De La Pampa, Nerio Medina. Medina, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que los saludan. Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien. Medina, fue importante el paro en Calzar. Sí, en la fábrica sí, fue realmente importante. Llegó a un 90% de acatamiento total durante los tres turnos. Un poquito menos en el turno de la mañana, pero después los otros turnos fueron totales. Pero llegamos a un 90% y convocamos a los compañeros que se quisieran manifestar. Nosotros lo acompañábamos, nos juntamos en la plaza. La verdad que nosotros mismos nos quedamos admirados, los compañeros, las ganas de reclamar que tienen, más que todo viendo la situación económica de ellos, cómo está la situación económica que está pasando el trabajador textil, y más que todo, sobre todas las cosas, que la fábrica Alpargatas sigue en otras provincias suspendiendo, sigue con algunas amenazas de tomar nuevas medidas. Entonces los compañeros hoy más que nunca están decididos a defender la fuente de trabajo. Por supuesto, nosotros estamos al frente de esto, y la verdad que lo de ayer fue muy lindo. Fue muy importante, más de 100 compañeros nos pudieron acompañar ayer a la plaza, así que estamos muy contentos. Sí, yo la verdad que cuando llegué a la plaza y vi la cantidad de textiles que había en la manifestación ahí, casi que tuve un déjà vu con el 2000, 2001, 2002, en plena crisis, sí, que se vivió, sí, casi sí, parecido, lo mismo. Sí, tal cual. Y el compañero eso lo vive, el compañero lo tiene asumido, el compañero está viendo que vamos por el mismo camino. Nosotros hablamos todos los días con ellos, nosotros estamos en contacto con ellos, somos uno más de ellos, y vemos que los compañeros están realmente muy preocupados, tan preocupados como estamos nosotros. Entonces, más allá que la CGT, el paro era sin movilización, sentimos la necesidad que nosotros teníamos que salir, hacernos escuchar, que el gobierno provincial también vea que los textiles estamos reclamando. Es la única forma de hacernos escuchar. Entonces, además, que fue todo muy pacífico, no hubo ningún desmán, se respetaron a los automovilistas, se respetaron a los peatones, se respetó a todo el mundo. Entonces, muy muy contento con eso realmente. El gobierno nacional, bueno, el tema de las importaciones parece que va a continuar con la apertura, no quiere dar marcha atrás, a pesar de que, bueno, que todos los días se conocen que o hay despidos o hay cierre de alguna fábrica textil. ¿Ha anunciado algo con los aportes patronales? ¿Esto podría llegar a mejorar algo la situación? Sí, pero nosotros lo que vemos es que es un parche que quieren poner hasta que pasen las elecciones. No es algo que se va a, inclusive están negociando cosas que también está participando nuestro gremio a nivel nacional, en los temas del repro y todo, pero son muy a corto plazo, muy, muy, muy a corto plazo, hablan de 4 meses, 6, me da la impresión que es un parchecito para ver, para llegar a las elecciones, y eso no sirve. Esto es un problema de fondo, no es un problema de forma, es un problema de fondo que lo tienen que resolver cerrando, poniéndoles reglas claras a las importaciones. Ellos niegan que haya tantas importaciones. Sí, las importaciones están, existen, y existen en una medida muy, muy alta. Están trayendo el 65% de afuera, y el otro 35% es de la industria argentina. Entonces, eso es lo más preocupante. Nosotros, hoy Alpargatas, todavía acá, no ha tomado ninguna medida, pero no descartamos que en el corto plazo haya medidas, porque ya las tomó en Tucumán a partir de hoy con suspensiones, la tomó en Catamarca a partir de hoy con suspensiones también, o o vacaciones adelantadas, no lo tengo claro en eso, pero tomaron ya medidas en otras provincias. Entonces, si bien acá nosotros nos niegan que todo está bien, pero siempre hablan en el cortito plazo. Bien, entonces, Medina. Entonces, eso nos preocupa. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Nerio. No, por favor, muchas gracias a ustedes, chicos. Bien, la palabra del secretario de la Asociación Obrera Textil, Nerio Medina, trazándonos un panorama. Y ayer cuando llegué a la plaza, le decía al sí. aire a Medina, era el grupo mayoritario de trabajadores, eran los textiles, con banderas, que se movilizaron ayer en la Plaza San Martín. Y han sido de los más perjudicados, aparte, la industria textil con el tema de la apertura de las importaciones. En todo el país hemos visto casos de industrias textiles, ya sea de calzado o de indumentaria en general, que han sido ampliamente perjudicados. Y bueno, acá en La Pampa hemos hecho mucho foco con el tema de calzar, de la fábrica Alpargatas, que ha sufrido muchos despidos, vacaciones medio obligadas, digamos. Ha habido un montón de situaciones que han vivido los textiles aquí en Santa Rosa. Bueno, lamentablemente continúa la lluvia en Toay, recién cayó. Un trueno que se escuchó al aire, imagino. Se escuchó, ¿no? Seguramente. Bien, 8:51, estamos haciendo periodismo turno mañana, después llega Radiocracia, llega a las 9:30 Juan Pablo Gabaza para hacer el pase y la apertura formal de Radiocracia hasta la 1:00 p.m. Música cumbia retro tenemos hoy, ¿sí? No le gusta mucho al operador, pero escuchá, los 90 a pleno. Escuchá, papá, los 90 a pleno aquí en Kermés. Cumbia. Lávate la cara, ponte tu pollera cortita para salir al baile conmigo de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Abre los ojos, mójate la cara, mira que no tengo en la cama. Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara,